a todos. Lo primero, agradecer que me hagáis este huequecito en las cuartas jornadas. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar hoy aquí. Esta mañana decíamos, con estas efemérides que se ponen a veces, que para mí el Día de la Tierra, que parece que quieras que nos hable un poquito más, tener la posibilidad de tocar tierra en una planta baja de un barrio como Alicia, donde es un verdadero placer y estoy encantada de poder estar. Yo la idea que tengo, pero muchísimas gracias también por la introducción, porque pone muy bien la base de cómo nuestro modelo económico se sostiene sobre un sistema de dominio previo al que tú te referías y que me va a servir muy bien para poder apoyar un poco y para poder empezar planteando las cosas que quería plantear, ¿no? Y lo que, viendo cómo tenemos un poco la distribución de tiempos, yo el tema no me quiero coger más de media hora de poder compartir con vosotras y vosotros. Voy a tener, por tanto, que ser muy esquemática y algunas cosas no argumentarlas o no aportar datos como me gustaría hacerlo, pero sí que quería hacer un recorrido para que se entienda qué es esto del feminismo, sus conexiones sobre todo con la agroecología y con una forma de producir alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas, sus conexiones también con la justicia, sus conexiones con el reparto de la riqueza y también con el reparto de las obligaciones de ser especie, que son las de cuidar de los cuerpos en los que vivimos encarnados y encarnadas, ¿no? Y después, pues tendremos un ratito para compartir, pero hacerlo así cortito para que las compañeras que van a venir después a presentar sus experiencias no comernos el hueco que ellas tienen, ¿no? Bueno, se planteaba muy bien la pregunta, suele ser un clásico, la pregunta de qué tendrá que ver el feminismo con la ecología. ¿Por qué hablamos del ecofeminismo y de dónde surge esto, ¿no? Bueno, pues el ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que nace ya en los años 70, nace prácticamente a la vez, digamos, que el movimiento del ecologismo social, como tal movimiento social importante, no estuviera nacido en ese momento, había reflexiones previas, y desde luego mucho tiempo después nace de que hubiera nacido el feminismo, que sí que es un movimiento que tiene pensamiento, teoría y práctica elaborada ya desde hace por lo menos dos siglos, ¿no? con propuesta elaborada y podría remontarse bastante más atrás. ¿En qué se basa ese diálogo? ¿Por qué decimos que el diálogo entre el ecologismo y el feminismo tiene una gran potencialidad? Pues porque cuando indagamos en las raíces estructurales y económicas que explican por qué la tierra se está destruyendo en un sistema económico como el que tenemos, e indagamos cuáles son las raíces también culturales, simbólicas y materiales que explican por qué las mujeres están subordinadas y sus aportaciones invisibilizadas dentro de las sociedades patriarcales, encontramos algunas raíces comunes, que son las que vamos a compartir. Y por tanto, cuando pensamos cómo revertir un modelo económico y político que le ha declarado la guerra a la vida en un modelo de vida que tenga alianzas con la tierra y también alianzas entre las personas para poder vivir todos y todas vidas que merezcan la pena vivirse, nos encontramos con que también hay propuestas pues muy sinérgicas, ¿no? Y empezamos desentrañando un poco cuáles son algunos de los elementos del pensamiento ecofeminista que yo creo que suponen un paraguas tanto metodológico como de pensamiento y de práctica muy potente para actuar en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, si nos preguntamos de qué depende la vida de cualquiera de las personas que estamos aquí, es decir, qué es lo que hace que podamos decir que estamos vivas, que estamos respirando, tenemos que encontrarnos con dos, digamos, bases estructurales y materiales básicas que sostienen la vida humana y que son inevitables e insoslayables para todas las personas. La primera es que somos radicalmente ecodependientes, somos naturaleza. Como especie viva que somos naturaleza. Y todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la vida procede de materiales que hay en la corteza terrestre y que son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan, o procede de ciclos naturales que de alguna manera permiten regenerar bienes básicos como el agua, como la fertilidad de un suelo, como el oxígeno de la atmósfera, o que permiten que existan procesos, yo ya anuncio que soy una fan de la fotosíntesis, que lo sepan, pero que sostienen procesos alucinantes como ese proceso de la fotosíntesis a partir del cual y por las casualidades de la historia de la evolución, la luz del sol incidiendo en una tiene clorofila, es capaz de desencadenar un proceso a través del cual los minerales no muertos de la corteza terrestre se transforman, digamos, en materia viva, en una planta que construye y reproduce su cuerpo y que es el inicio de cualquier sostenimiento de las cadenas tróficas de las que dependemos, ¿no? Pues bien, esos materiales de la corteza terrestre y esos ciclos naturales preexisten a la propia especie humana. Es decir, son anteriores a la especie humana. Los seres humanos, nuestra economía y nuestra tecnología no fabrican los minerales de la corteza terrestre ni tampoco consiguen controlar a voluntad los ciclos de la naturaleza. Aunque obviamente la actividad humana, sobre todo en las sociedades capitalistas e industriales, consiguen con su actividad alterar el funcionamiento de esos ciclos naturales, pero no los dominan a voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay economía, ni política, ni vida cotidiana, si no es porque se produce una interacción con esos bienes fondo de la corteza terrestre que son anteriores y que surgen de una lógica maravillosa de autoorganización de la naturaleza. Y no lo digo en el plano místico, lo digo en el plano de la admiración que a mí me produce formar parte de esa trama de la vida, que es un conjunto de flujos químicos, de flujos materiales, de erosiones y de procesos que sostienen nuestra vida y la del resto del mundo vivo, ¿no? Por tanto, somos seres radicalmente ecodependientes y que la vida humana se prolongue en condiciones decentes y para todas las personas a lo largo de las generaciones tiene mucho que ver con la calidad de las relaciones que tejemos con la naturaleza y sobre todo con la idea de asumir que esa naturaleza tiene límites físicos, ¿no? Pero no solamente somos seres ecodependientes, sino que toda vida humana, la de cada una de nosotras, transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que nacen en un estado, somos probablemente la especie que más cruda nace, en un estado verdaderamente vulnerable. Cuerpos que vuelven a ser vulnerables a lo largo de toda su vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como la enfermedad, como puede ser el momento de la vejez, o como puede ser también toda la vida en el caso de aquellas personas que tienen diversidad funcional y que para sostener vidas que merezca la pena vivirse necesita un acompañamiento a lo largo de toda su existencia, ¿no? Esto quiere decir que para que cada vida humana, una a una, se sostenga, hace falta que estén garantizados un montón de trabajos, una serie de tareas, de cuidados de los cuerpos vulnerables, sin los cuales no podemos sobrevivir. Es obvio en el caso de una criatura recién nacida que no prospera si en sus primeros años de vida no hay personas de otras generaciones que dedican una cantidad grande de tiempo de trabajo, no solamente a aspectos inmateriales, no solamente a aspectos afectivos que son fundamentales, sino también a cuestiones materiales básicas como es el alimentar, el mover, el trasladar, el lavar, el asear. Puede ser igual en sociedades además tan envejecidas como las nuestras en el momento de la vejez. Es decir, hay muchas personas mayores que pasan bastantes años al final de su vida sin poder ni levantarse, ni acostarse, ni prepararse comida, ni asearse por ellas mismas. Cuando estamos enfermas, insisto, que ni siquiera en una enfermedad muy grave. Pensad en una escayola de esas del tobillo hasta la ingle que nos tienen inmovilizadas durante un mes y no podemos hacer cosas básicas si no es porque hay otras personas alrededor, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que prácticamente en todo el mundo y en todas las épocas de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuerpo, del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido mujeres. Y lo han hecho, lo hacen, lo hacemos, en espacios invisibles a la economía y a la política, como es el marco de los hogares. Y desde mi punto de vista, si son mayoritariamente mujeres quienes cuidan de los cuerpos vulnerables en prácticamente todos los lugares, no es porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables. Estamos mejor dotadas genéticamente para gestar y parir. Ese es un universal insoslayable. Pero a partir de que una vida llega al mundo, hombres, mujeres, el conjunto de todas las personas, las instituciones, la sociedad, los colectivos, las comunidades, tienen las capacidades, insistiré, y la obligación de cuidar de los cuerpos vulnerables. Porque si nadie puede vivir sin ser cuidado, es obvio que hay un elemento básico de reciprocidad y de apoyo mutuo que consiste en también realizar las tareas de cuidados que toca. ¿Por qué lo hacen entonces mujeres? Pues lo hacen porque vivimos en sociedades de corte patriarcal, sociedades en donde se impone una determinada división sexual del trabajo que asigna de forma no libre y de forma mayoritaria a las mujeres la realización de esas tareas, mientras que desresponsabiliza también de forma mayoritaria a los hombres de asumir parte de esos trabajos de forma equitativa. ¿A través de qué modelos o de qué sistemas se imponen? Pues a través de todo un proceso de socialización que hace que a las niñas, desde que nacemos en el entorno en el que vivimos, se les asigne, digamos, el sentido del deber ante el cuidado en mayor medida que a los niños. Que se hace también que crezcamos como con la convicción de esto que el feminismo ha denominado del mito del amor romántico, es decir, con la convicción de que las mujeres, por esencia, por algo que baja y nos impregna, no se sabe muy bien de dónde, nos entra como un frenesí tremendo por cuidar y somos tremendamente felices renunciando a los proyectos vitales propios y dedicando toda nuestra vida a la felicidad de otros y otras, en una especie de sacrificio que nos encanta hacer, ¿no? Esa esencia, ese mito del pensamiento amoroso también se extiende. En otros casos, la sensación de culpa que viene muy relacionada con el castigo. En las comunidades humanas, en los grupos humanos de corte patriarcal, cuando las mujeres no realizan o no responden a los mandatos de género, hay todo un sistema de sanciones, es la mala hija, la mala mujer, la mala madre, que de alguna manera contribuye también simbólica y materialmente a vivir esa culpa o esa tensión o ese castigo o ese peso por no cubrir, digamos, los mandatos que se asignan, ¿no? Y en otros casos es simplemente el miedo. Estamos viviendo y tenemos encima de la mesa constantemente lo que están suponiendo en este momento las violencias machistas. Es decir, el maltrato, la violencia que llega incluso al asesinato de mujeres, a veces en el marco de sus propios hogares y a manos de sus compañeros o excompañeros, ¿no? Digamos que para muchas mujeres su propia casa, el lugar en el que se supone que estás a salvo de todo, se convierte en un entorno de riesgo vital importante, ¿no? Volvemos al principio, somos seres ecodependientes y por tanto sujetos a los límites físicos del planeta, somos seres interdependientes y por tanto conscientes de la radical vulnerabilidad de cada vida humana en solitario, es decir, de estar abocados y abocadas a vivir en comunidad, a vivir en sociedad que responda, digamos, a esas necesidades de cuidados que tenemos. Y en este marco podemos decir que la vida humana, cada vida humana, por el hecho de nacer, no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que una vida posible se transforme en una vida cierta es que se dé en un entorno que garantice esas relaciones con la naturaleza que permiten obtener todo lo necesario para estar vivos y vivas y satisfacer las necesidades y que garanticen también el necesario cuidado de los cuerpos, sobre todo en esos momentos cruciales o especiales del ciclo vital. Pues bien, hemos conformado, sobre todo en las sociedades occidentales, y se han extendido a partir de procesos que tienen mucho que ver con la colonización en momentos anteriores y procesos neocolonizadores, incluso en el momento actual, hemos compuesto un modelo de vida que, sin embargo, se organiza dando la espalda, se organiza en contraposición con esas dos relaciones inevitables de dependencia que tenemos para sostener la vida. Es un sistema patriarcal, que de alguna manera, ahora lo vamos a comentar un poquito más, se autoconcibe, digamos, de responsabilizado del cuidado de la vida, y es un sistema además capitalista, que como tú muy bien decías, el capitalismo nace de un sistema previo, no podría existir capitalismo sin un heteropatriarcado galopante, es un sistema también que de alguna manera necesita crecer permanentemente, es decir, la dinámica expansiva del capital, que crece utilizando cada vez más recursos y generando cada vez más residuos, choca temporal y espacialmente con la lógica de la naturaleza, que sin embargo es cíclica, que es más lenta y que tiene límites. Por tanto, existe un conflicto Marx en su momento hablaba del conflicto entre el capital y el trabajo, él entendía en aquel momento el trabajo como el empleo, entre el capital y el trabajo, y cuando miramos y añadimos a esa mirada la perspectiva ecofeminista, lo que nos encontramos es que existe un conflicto esencial entre el capital y la vida. Es decir, la lógica del capital se desarrolla en contraposición esencial con la lógica de la vida. Por eso, y más en ese momento en el que los límites del planeta están superados, desde mi punto de vista, es un error hablar de capitalismo verde, o es un error hablar de un capitalismo con rostro humano, porque es una concepción, la lógica del capital, digamos que deja escondida, que deja de alguna manera en un nivel de prioridad muy inferior la lógica de sostener la vida, ¿no? Y este es el núcleo central que aborda el ecofeminismo como proyecto de crítica al momento que estamos viviendo y también como momento, como proceso, digamos, de reconstrucción de unas lógicas que pongan precisamente la vida en el centro y pongan la vida como prioridad, ¿no? ¿Dónde nos encontramos algunos de los rasgos, digamos, de esta, del pecado original de nuestra cultura occidental a la hora de haber organizado la vida, ¿no? Bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, a las raíces del pensamiento clásico, nos vamos bien atrás, ya nos encontramos con que Platón decía, por ejemplo, que el mundo estaba dividido como en dos grandes áreas, el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Platón le llamaba el mundo de las cosas a aquello que moría, aquello que se corrompía, aquello que no duraba, aquello que se erosionaba. Es decir, Platón llamaba el mundo de las cosas a una naturaleza que cambiaba, que mutaba, que moría, que se corrompía, y llamaba también naturaleza al cuerpo como el soporte material de la persona, un cuerpo que también se deterioraba, que moría, que se corrompía. Por contra, en el otro lado y completamente separada de esa naturaleza y de esos cuerpos, nos encontrábamos lo que llamaba el mundo de las ideas. Las ideas residían en el alma, en un sustrato inmaterial de la persona que era capaz de pensar, que era capaz de razonar, que era capaz de conocer, que era capaz de nombrar, que era eterno y se mantenía a lo largo del tiempo buscando, digamos, y pasando temporalmente, encarnándose en algunos cuerpos. Esa separación entre la naturaleza y los cuerpos y la mente es una separación que nace en la sociedad occidental, que es una peculiaridad de nuestra cultura, es prácticamente una de las únicas culturas que ha establecido una especie de abismo, una especie de pared simbólica entre nuestra especie y el resto del mundo vivo, y está en el corazón de la raíz patriarcal. Porque de alguna manera podemos pensar que esto era una filosofía, pero el asunto es que esta mirada platónica del dualismo platónico toma cuerpo político muy pronto. Acordaos cuando estudiábamos ese momento histórico del que hemos tenido tanto que aprender y aprendemos tanto todavía, que es el nacimiento de la democracia en la polis ateniense. En el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense, en la polis en Atenas, había aproximadamente 34.000 ciudadanos hombres que iban al ágora, que iban al espacio público, que debatían, que pensaban, que aprendían, y fruto de ese debate y de esa deliberación tomaban decisiones sobre la vida en común. Digamos que tomaban decisiones que articulaban las leyes que permitían organizar la vida en común, poniendo en el centro, decían, el interés general. Pero en aquel momento en Atenas vivían muchas más personas. Entre otras, había 170.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas que habían sido apresados en los procesos de colonización de espacios anteriores, esclavos y esclavas que se ocupaban básicamente de tejer, de cultivar y producir alimentos, de extraer las piedras de la corteza terrestre con las que se construían pues, los espacios donde se debatía y se deliberaba sobre la vida en común, personas que pescaban, es decir, personas que directamente interactuaban con los bienes fondos de la naturaleza para obtener todo aquello que se necesitaba para mantener las condiciones de vida, para mantener las necesidades humanas. Las suyas y las de los ciudadanos, obviamente con un nivel desigual interesante, ¿no? Y no solamente había 170.000 esclavos y esclavas, además de 34.000 ciudadanos, sino que es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos. que tampoco tenían condición de ciudadanía, que tampoco iban a debatir sobre la vida en común, que estaban en un espacio doméstico, el de la casa, separado del espacio público donde se hablaba de política, y allí se ocupaban de parir hijos e hijas de ciudadanos, de cuidar que se garantizaran las necesidades de los mayores de los ciudadanos, de las personas enfermas, e incluso se ocupaban de mantener el propio cuerpo del ciudadano, que gracias a esa delegación tenía posibilidad de desprenderse o desentenderse de su propia alimentación, su propio aseo, su propia satisfacción de necesidades, no porque obviamente pudiera vivir flotando sobre la tierra y sobre los cuerpos, sino porque había otros sujetos que en ese espacio doméstico, oculto y separado del espacio público se ocupaban de mantenerlo, ¿no? ¿Por qué me retrotraigo ahí? Porque es en aquel momento en el que se conforma la noción de sujeto político occidental. El sujeto político que sale de aquella mirada es un sujeto político que debate en un espacio completamente separado de los lugares donde se mantiene la ecodependencia y la interdependencia. Es un sujeto político que delibera y toma decisiones centradas en el interés general sin que en ese interés general intervenga la tierra o intervengan los cuerpos. Es un sujeto político abstracto que está desarraigado y descorporalizado y que de alguna manera puede existir solamente en la medida en la que en otros lugares subvalorados y en otros lugares ocultos existan otros territorios, otras especies, otros sujetos colonizados y otras personas, mayoritariamente mujeres, que se ocupan directamente de sostener cotidianamente la vida, cotidiana y generacionalmente la vida, ¿no? Entonces, ese sujeto político que hace política desconectada de la tierra y de los cuerpos es el sujeto que ha ido cristalizando y que se ha ido manteniendo en toda la historia posterior. Es decir, es el sujeto que durante la Edad Media sale triunfante en las pugnas con las clases campesinas y los grupos campesinos, sería muy correcto entonces hablar de clases, ¿no? De los grupos campesinos que de alguna manera tenían una conexión con la naturaleza radicalmente diferente, y es también el sujeto que se ancla en el periodo de la modernidad. En el periodo de la modernidad es cuando nace la visión de la ciencia moderna, cuando nacen las visiones que permiten llegar a la ilustración y componer los conceptos de progreso, el concepto de derechos. Todas esas miradas se componen teniendo como protagonista a un sujeto abstracto que no puede existir salvo que en otros espacios existan de forma subordinada esas tareas, ¿no? Claro, la modernidad, por ejemplo, cuando vemos lo que decía Descartes o lo que decía Bacon o lo que decía Galileo, es heredera de esa mirada dicotómica. Y en la modernidad lo que se hace es dar carta de naturaleza científica al hecho de que la naturaleza sea una cosa separada de la vida humana, que además, decía Newton, funciona con la lógica de un reloj. La naturaleza es concebida como si fuera una gran maquinaria, como si fuera un gran mecano, a partir del cual, si se aplican las reglas del conocimiento científico, podemos extraer ecuaciones y leyes que permitan saber cómo funciona. Esa separación de la naturaleza que Weber llamó el desencantamiento del mundo supone una ruptura radical y es el origen de muchas de las aplicaciones tecnológicas, tecnocientíficas, que tenemos en el momento actual, que consideran que los ríos en realidad son como grandes tuberías de agua y que basta calcular cuántos litros se les meten y se les sacan. O que considera, por ejemplo, que la agronomía, es decir, producir alimentos, no es más que conocer cuántos fosfatos, cuántos nitratos o cuántos litros de agua necesita una semilla de maíz, y que por tanto ese conocimiento nos vale para cultivar el maíz en Jaén o en Coruña. Como sabemos, los nitratos, fosfatos y sustratos que hacen falta para el suelo, basta si no existen en el lugar con que los compremos en otro lugar, sin tener en cuenta que ese material que se compra y se extrae de otro lugar es limitado y hay que comprarlo. Por ejemplo, dentro del Estado español, la agricultura que existe, industrial, se mantiene gracias a la importación de fosfatos y nitratos que en nuestro caso vienen fundamentalmente de territorio saharaui. Es decir, cuando vemos por qué se mantiene esas relaciones, digamos, conniventes con la vulneración de los derechos del pueblo saharaui, nos encontramos que detrás está pues, la extracción de pesca o la extracción de fosfatos y nitratos que hacen falta para sostener la agricultura en el terreno de la península ibérica, ¿no? Sobre todo, hablo más del caso de España, no conozco cuántas importaciones hace Portugal, ¿no? de fosfatos y nitratos. Es decir, se produce esa tremenda separación que, de alguna manera, es un ejercicio, digamos, de poder y de violencia. Bacon, en sus Principia, que es su obra mayor, decía textualmente, yo digo textualmente como lo decía, la ciencia es poder. Y la ciencia, el método científico, consiste en torturar a la tierra para arrancarle todos sus secretos, descubrir las leyes que la organizan, para poder así dominarla y estremecerla hasta sus fundamentos. Es decir, él, no es que Bacon sea un desaprensivo, es un hombre de la época, es un hombre que considera, como dijo luego Condorcet, un personaje un ilustrado, un intento de la ilustración, decía, la tierra es esa cruel madrastra a la que hemos sido arrojados. Esa cruel madrastra que tiene montañas o terrenos duros o que tiene regiones inhóspitas que se oponen, que ponen todo tipo de trabas al progreso humano que se concibe a través de la razón, que se concibe a través del crecimiento, que se concibe a través del sometimiento de la tierra. Y lo mismo con el sometimiento de las mujeres. La ciencia moderna, salvo muy raras excepciones que no resultaron triunfantes, nace con la idea de que las mujeres estamos menos dotadas para tener pensamiento, menos dotadas para tener razón, menos dotadas porque estamos poseídas de alguna manera por una naturaleza muchísimo más emocional que tiene que ver con esa ligazón mayor de las mujeres con la tierra. Es decir, lo que decían los pensadores modernos es las mujeres por el hecho de parir, por el hecho de tener la regla, por el hecho de que sean más evidentes los cambios y los ciclos dentro de su cuerpo, están más cercanas a la naturaleza. Y claro, estar más cercanas a la naturaleza en una cultura tan antropocéntrica no era nada muy bueno. Es decir, estar más cercanas a la naturaleza significaba que la vida, que la aportación tenía menos valor. Tenía menos valor, ¿no? Esto ya adquiere una dimensión tremenda cuando llega como modelo de producción el modelo económico capitalista. Porque ese modelo nace despreciando, invisibilizando también las contribuciones de la tierra, las aportaciones de la tierra y también los trabajos que mayoritariamente realizaban mujeres en un sistema patriarcal que venía de lejos, ¿no? ¿Cómo lo hace el capitalismo? Bueno, pues el capitalismo se sostiene sobre una teoría económica que es la teoría marginalista, la teoría sobre todo la neoclásica, aunque venía ya también de antes, ¿no? Y lo que viene a decir la teoría económica es que solamente tiene valor aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Es decir, dentro del capitalismo solo tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un valor. Pero claro, ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? Todos esos procesos, a priori, y digo a priori porque la economía intenta ponerle precio a todo, a priori no tienen precio. Pero no es solo que no tengan precio, sino que cuando la economía le intenta poner precio, hace una trampa contable. Yo puedo hacer un ejercicio de estos económicos abstractos y decir que la capa de ozono o la fotosíntesis tiene un precio determinado. Y puedo establecer un precio además brutal, una de esas cantidades que no sabemos ni leer. Puedo incluso después articular un sistema de multas que de alguna manera obliguen a quien contamina o destruye ese bien a pagar lo que yo he dicho que vale la capa de ozono. Haciendo un ejercicio de política ficción, imaginemos que van y las pagan. Claro, el problema que tenemos es que aunque lo paguen, aunque yo tenga montañas de billetes de 500 euros, con esos billetes de 500 euros no reparo la capa de ozono. O sea, hay deterioros, cambios en la naturaleza que son irreversibles y otros que aunque sean reversibles, no son reversibles así, con la tecnología y previo pago. Son reversibles a partir del propio trabajo de la naturaleza durante décadas o siglos. Y nosotros y nosotras como especie no necesitamos la cotización de la capa de ozono en bolsa. Lo que necesitamos es la función ecosistémica que realiza la capa de ozono, impidiendo que se filtren determinados rayos del sol que causan, entre otras cosas, cegueras, cánceres de piel o enfermedades y distorsiones en el funcionamiento de la vida animal. Es decir, el capitalismo lo que hace es reducir el concepto de valor a precio y, por tanto, hacer desaparecer del campo de estudio económico un montón de procesos, de sujetos y de bienes que quedan completamente invisibilizados. Fruto de esa reducción se ha articulado un concepto de producción que es absolutamente nefasto para la vida de las personas. ¿A qué le llamamos producción hoy en el sistema capitalista? A lo que se hace en la esfera mercantil que hace crecer la economía. Es decir, al reducir el concepto de valor a precio, llamamos producción solo a lo que se hace en el mercado a cambio de dinero y tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema. Esto nos vuelve a meter en importantes problemas, ¿no? Porque cuando reducimos la producción a lo que hace crecer la economía, como sociedad dejamos de preguntarnos sobre la naturaleza de lo que se produce y las necesidades que se satisfacen. Es decir, cuando llamamos producción solamente a lo que hace crecer la economía, llamamos producción, por ejemplo, a fabricar bombas de racimo, y llamamos producción a cultivar trigo. Ambas producciones, desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades humanas, son radicalmente distintas. Yo creo que a nadie se le escapa que la utilización de la bomba de racimo, es decir, la utilización de lo producido, es un disparate que no permite sostener, no solamente no sostener necesidades humanas, sino que destruye la posibilidad de que se satisfagan, mientras que el cultivo del trigo produce un bien que directamente alimenta. Como nuestra cultura económica solamente mide la producción en euros, no somos capaces como sociedad de discriminar entre las producciones que nos acarician y las que nos aplastan. Las medimos todas en la misma unidad y, como lo que vemos, la dimensión que crea valor en el mercado es solo la monetaria, terminamos como conjunto social asumiendo que es bueno que esa producción monetaria crezca a costa de lo que sea. Es más, no nos preguntamos ni a costa de qué crece ni qué bienes se lleva por delante. Esa producción debe crecer. Es decir, se produce una especie de sacralización del dinero. De hecho, el capitalismo es una gran religión civil. Digamos que como sociedad creemos y sentimos que necesitamos dinero más que creer o sentir que necesitamos alimentos, necesitamos agua, necesitamos vivienda. Digamos que el dinero se ha convertido en la única palanca, en la única llave que te permite llegar a lo que necesitas para mantener la vida. Y cuando como sociedad interiorizamos que el dinero es sagrado, que es lo que hay que proteger a cualquier costa, porque si no, no hay vida, incorporamos una especie de lógica sacrificial que dice que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la economía. Merece la pena recortar derechos laborales. Merece la pena recortar becas de comedor. Merece la pena recortar en ley de dependencia. Merece la pena destruir cualquier terreno cultivable. Merece la pena devorar minerales, devorar árboles, devorar ríos, con tal de que la economía crezca. Y por eso el capitalismo es un sistema que en su crecimiento, cuanto más crece, más se devora a sí mismo, ¿no? Por el otro lado, si hemos reducido el concepto de valor a precio y el concepto de producción a lo que hace crecer monetariamente la economía, nos encontramos con que también se produce una reducción importante en la noción de trabajo. ¿Y a qué se le llama hoy trabajo? Al empleo, a lo que se hace a cambio de salario. Y las aportaciones de esas personas, mayoritariamente mujeres, que están en un hogar, estando disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, no son consideradas trabajo. De hecho, no tienen ni nombre, y cuando las personas que hacen esos trabajos les preguntan, dicen, me dedico a mis labores. Son sus labores, porque son de ellas. Y no son consideradas trabajo, y en un sistema tan empleocéntrico como el nuestro, no generan ningún tipo de protección en torno a derechos económicos. Es decir, si un ama de casa que ha estado currando 60 años de su vida, o 70, las hay que no se jubilan jamás, tiene derecho a protección económica en el momento de la vejez, no es por la aportación que ella ha hecho, no es por haber producido bienes y servicios que regeneran la vida cotidiana y generacionalmente, es básicamente porque tiene un vínculo normalmente en el matrimonio con una persona que sí que ha cotizado en la esfera del mercado laboral. Es decir, esa protección que da la sociedad no la da por su contribución ni por ser persona, la da por ser esposa de alguien que ha contribuido en la esfera laboral. Esos trabajos desaparecen completamente. De hecho, la encuesta de población inactiva, a una persona ama de casa la llama población inactiva. Es decir, básicamente es población inactiva. Por tanto, el capitalismo lo que hace es funcionar. Podríamos utilizar la metáfora de un iceberg. En un iceberg, en la parte que flota por encima del agua, que sabemos que es la más pequeñita, está todo lo que vemos de la economía, que es lo que tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema. Está el salario, está la inversión, está la deuda, está lo que se compra y lo que se vende, está la mercancía, está todo lo que tiene reflejo en las cuentas monetarias. Pero por debajo, como sucede en los icebergs, con un tamaño mucho mayor y sosteniendo lo que hay arriba, se encuentra la extracción de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre, se encuentra de alguna manera la utilización o el forzado, el cambio de los ciclos naturales que organizan la vida, y se encuentra también la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente hombres y también algunas mujeres se apropian para liberar tiempos que a su vez ponen a disposición del mercado laboral. Es decir, en ese espacio oculto es el espacio en el que se generan las materias primas imprescindibles para que funcione lo de arriba y la mano de obra que no deja de ser una materia prima imprescindible para que funcione lo de arriba. Es decir, la mano de obra, una persona trabajadora entendida como empleada, no se podría fabricar con lógica capitalista de ninguna de las maneras. Por tanto, ese modelo capitalista forzosamente es ecocida porque pretende crecer de forma indefinida, destruyendo vida, y forzosamente es patriarcal, porque sin esa incautación e invisibilización de todas esas horas de trabajo, lo de arriba no se sostiene. Es decir, hay una precondición para que exista producción capitalista, y esa precondición es la producción de vida. Y la producción de vida no se realiza en las esferas del mercado y no sigue la lógica del capital. ¿Qué es entonces poner en el centro la vida? Y es más fácil decirlo que hacerlo, obviamente, ¿no? Poner en el centro la vida es darle la vuelta al modelo que tenemos. Y eso implica hablar de disputa de la hegemonía política, de disputa de la hegemonía económica y de disputa de la hegemonía cultural. Y digo disputa porque desde mi punto de vista eso sin conflicto no se va a hacer. Y cuando digo conflicto me refiero, no me refiero a salir a quemarlo todo, que a lo mejor alguna vez hasta hay que quemar algo, pero me refiero básicamente a un conflicto que nos interpela y nos atraviesa el cuerpo, incluso a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Cuando hablamos de disputa de la hegemonía económica, hay un elemento básico que es asumir que el decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, que asumir que queramos o no queramos, vamos a vivir con menos energía y menos materiales, no es un deseo ecologista, sino que es un dato. Los límites físicos del planeta ya están superados y ya hay muchos pueblos, muchos lugares, donde la gente está accediendo sin transiciones y de forma forzada y violenta que aprender a vivir con muchos menos materiales y energía. Hay un techo ecológico que se supone que no hubiéramos debido superar y está superado, y hay un suelo mínimo de necesidades que hay que satisfacer para poder tener vidas que merezcan la pena vivirse. Entre ese suelo mínimo y ese techo ecológico es donde hay un espacio en el que es posible crear vida segura para la humanidad. Ese decrecimiento de la esfera material de la economía debe ser un poco provocadora, solamente dos formas de hacerlo. Una vía es una vía anticipada, decidida, organizada, desde luego no fácil, pero viable, de ajustar los metabolismos económicos a lo que la Tierra nos permite. Y ahí la agroecología es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. La otra vía es una vía fascista, es una vía fascista. Y lo digo en el sentido más riguroso del término fascista, que a veces se utiliza de una forma un poco gratuita, ¿no? Es decir, si en este momento toda la población del planeta viviera como la media, viviera materialmente como la media de una persona española, habría tres planetas. Como la media de una persona viviera cuatro, como la media de una persona danesa cinco. Tenemos un planeta y sus límites están superados. Luego, cuando se viven con muchos más recursos de los que hay en un territorio, se vive a costa de los recursos de otros territorios y, por tanto, de las vidas de las personas y de los animales que viven en esos otros territorios. Si miramos, por ejemplo, el caso de los de la mal llamada crisis de refugiados sirios, vemos que en Siria hay un conflicto bélico que tiene mucho que ver con la apropiación de recursos energéticos, un conflicto bélico que tiene mucho que ver también con la expulsión de personas de las zonas del campo porque han vivido durante mucho tiempo con métodos de agricultura industrial y la dinámica del calentamiento global ha provocado, ha aumentado las sequías que se venían produciendo, y esas personas salen en muchos casos por pura pérdida de hábitat. Cuando salen se quedan normalmente en los países de alrededor. Algunas, unas pocas, emprenden el viaje en todas las mafias, bueno, las que llegan, llegan a las vallas de Europa y no les permiten entrar. Pero esas vallas se abren y se cierran todos los días para que entren minerales, energía y alimentos de sus territorios. Es decir, Hitler, cuando hablaba durante el Tercer Reich, decía que la raza aria era superior y que la superioridad de la raza aria la legitimaba para utilizar, decía él, un mayor espacio vital. Ese mayor espacio vital, que no estaba en el territorio de Alemania, era el que daba legitimidad para invadir otros países y para matar a las personas que vivían en ellos. Bueno, pues cambiemos ahora mismo espacio vital por huella ecológica. Hay una especie de sector de población privilegiado, que es aquel que está amparado por el poder económico, el poder político y el poder militar, que cree, que defiende, que puede sostener estilos de vida que son inextendibles al conjunto de la población del planeta, aunque en otros lugares, y no me refiero solo a países lejanos, lo tenemos en nuestros propios barrios, con casos de pobreza energética, con casos de personas desahuciadas y con casos de personas que tienen una alimentación de mierda porque no son capaces de mantener unos sistemas alimentarios razonables, que son directamente expulsadas a las márgenes de la vida. Es el decrecimiento de la esfera material de la economía, es el uno o el otro. Por eso digo que estamos en términos de disputa, porque a quien tiene mucho, mucho más una riqueza obscena de lo que le corresponde, me da a mí que de buen rollo no lo va a querer sacar. Entonces la autosensibilidad voluntaria está fenomenal para currárnosla dentro de nuestros colectivos, pero necesitamos también que otros que no quieren ser voluntariamente más simples lo sean, porque si no, lo que está en riesgo, digamos, es la vida para todos y todas, ¿no? La parte buena es que, a pesar del discurso machacón de no hay alternativa, eso no es cierto. En la forma de producir alimentos, en la forma de pescar, en formas de reorganizar la industria, en la forma de reorganizar las ciudades, en la forma de reorganizar el transporte, en la forma de reorganizar los cuidados, hay muchísima propuesta elaborada. No voy a caer en la ingenuidad de decir que hay una hoja de ruta organizada, porque no. Pero tenemos vías, tenemos propuestas, no es cierto que no haya alternativa, y la hay. En el entorno local, fundamental la autoorganización para poder hacer cosas, pero la hay también a entornos más macro. Es decir, yo he tenido la suerte de participar en proyectos que establecían un marco energético, por ejemplo, a nivel de todo el Estado español, que permitía prescindir del 90% de las energías fósiles y prescindir completamente de la energía nuclear. Es decir, es posible hacerlo. Y esos, muchos de esos estudios están metidos en cajones de universidades o están guardados en espacios de ministerios. Y si están guardados, es porque cumplen todos esos proyectos una característica central, y es que en todos ellos alguien que gana cantidades ingentes de dinero tiene que dejar de cambiar y de ganar, ¿no? Es decir, hay que ir a un reparto de la riqueza, que es una condición fundamental, porque luchar contra la pobreza en un sistema que tiene límites es luchar contra la excesiva riqueza, ¿no? Y esto nos lleva al terreno de la disputa de la hegemonía política. Y cuando hablo de disputa de la hegemonía política, no me refiero a la disputa de la hegemonía solo en las instituciones. A mí no me da igual quién gobierne, pero desde luego tengo claro que o construimos ciudadanía organizada, personas organizadas, y cuando digo organizadas no digo solo en partidos políticos, digo personas organizadas en lugares como este, personas organizadas en asociaciones de madres y padres de alumnos, personas organizadas en grupos feministas, personas organizadas en lugares como la plataforma de afectados por los desahucios, personas organizadas en el movimiento ecologista, que sean capaces de articularse. Hemos tenido muy recientemente la experiencia de este glorioso 8 de marzo y de lo que ha sido la construcción de un movimiento tremendo, diverso, plural y heterogéneo de mujeres, ¿no? es decir, que yo creo que habría que aprender bastante de eso, ¿no? Bueno, pues o construimos eso, o quienes están en las instituciones, incluso aunque pudieran ser personas que realmente quieren confrontar y quieren desobedecer, no tienen ningún tipo de poder para hacerlo. Por tanto, esa disputa de la hegemonía política es central. Y con dos prioridades grandes, ¿no? La prioridad grande, la de sostener la vida, teniendo en cuenta que esta tiene que estar ajustada a los límites del planeta y teniendo en cuenta que no solamente hay que repartir la riqueza, sino también las obligaciones que vienen derivadas del hecho de tener cuerpo y ser especie. El trabajo de cuidados no es un trabajo solo de mujeres. Y no lo vamos a seguir haciendo solo las mujeres. Y por tanto, hace falta que los hombres, mayoritariamente, sean conscientes de que tienen una situación de privilegio y que nuestros compañeros renuncien a esos privilegios, a la vez que nosotras vamos de alguna manera ocupando también otros espacios. Es decir, yo cuando escucho hablar de la feminización de la política, que me rasco, yo preferiría hablar de hacer políticas feministas, ¿no? Porque a veces se feminiza la política de una forma en la que llegan hombres honorarios, ¿no?, que hacen cosas parecidas a las que hacen. Pero cuando hablamos de feminizar la política, que a mí me parece importantísimo que haya muchísimas mujeres en la política, estamos hablando de desfeminizar los cuidados. No hay forma de poder estar en el espacio público si las mujeres mayoritariamente son las únicas que tienen que sostener los espacios privados, ¿no? Por tanto, esa cuestión está completamente relacionada. Y termino planteando que ahí es clave la disputa de la hegemonía cultural. Y es clave porque si el sistema económico capitalista, si el capitalismo heteropatriarcal se ha hecho hegemónico, no ha sido solo por adueñarse del poder político y del poder económico, ha sido sobre todo por hacerse dueño de las formas en las que pensamos. Ha sido por instaurar, es decir, es un poderoso fabricante de subjetividades. Y se han articulado una forma de entender el progreso, de entender la vida buena, de entender la libertad, de entender los derechos, que son extraordinariamente funcionales al propio capitalismo, que se presenta como el único capaz de garantizar las necesidades en un mundo que está directamente mediado por el dinero. Por tanto, necesitamos en esta disputa articular y debatir sobre conceptos alternativos de progreso, sobre conceptos alternativos de libertad, sobre conceptos alternativos de derechos, que atiendan las necesidades de cada persona, es decir, de las individualidades, pero conscientes de que habitamos un cuerpo y un planeta que exige también relaciones de reciprocidad. Los derechos, por tanto, son individuales, pero son también relacionales. Si nuestra Constitución, por ejemplo, garantiza el derecho a la propiedad, resulta que hay personas que acumulan cuanto pueden y eso directamente lo que hace es expulsar a otras de ese proceso de tener lo que necesitan para estar vivas. Por tanto, a todo eso hay que darle una importante vuelta, ¿no? Yo creo que el economismo, como movimiento y como corriente de pensamiento, pone bases, desde luego no solo el ecofeminismo, con muchísimos otros colectivos y organizaciones y otras miradas y otros rigores de pensamiento, pero pone bases para repensar nuestra política, para repensar la ciencia, para repensar la filosofía del derecho, para repensar de alguna manera la propia lógica de organización económica y sobre todo para repensar las vidas cotidianas. Porque como muy bien dijo el movimiento feminista, lo personal es también político. Y en lo personal, en las vidas cotidianas, es la vida cotidiana donde se sufren los malestares y los bienestares que permiten decir si vivimos o no vidas que merezcan la pena vivirse. Por tanto, esa lógica cotidiana es absolutamente central. Y termino ya comentándoos, compartiendo con vosotras una historietita, un cuentecito que a mí me encanta y que creo que refleja en buena medida lo que pues yo al menos quería compartir con vosotras y vosotros, ¿no? Bueno, cuenta el Protágoras. El Protágoras recoge el mito fundacional, digamos, de la humanidad propio de la mitología griega, ¿no? Que es un mito que tiene bastante que ver con el propio mito de la religión judeocristiana, pero tiene algunas peculiaridades que yo creo que molan, ¿no? Cuenta que Zeus se puso ahí a diseñar a todos los seres vivos sobre una plataforma que ya existía, que era Gea, ¿no?, la Tierra. Y puso, pues del mismo modo que había hecho el dios judeocristiano, empezó a poner animales, digamos, en esa Tierra, y cuando se quedó mirando su obra desde el Olimpo, se dio cuenta de que no lo había hecho bien del todo, ¿no? Como que todo lo que había colocado en la Tierra tenía dificultades para poder adaptarse a esa Tierra. Y entonces llamó a Epimeteo, que era un dios menor que había en el Olimpo, a la sazón el que era marido de Pandora, la que abrió la caja de las y la dio parada, ¿no? Debió de ser una pareja tremenda, porque evidentemente era también bastante chapuda. Y entonces lo que hizo Zeus fue darle dos grandes sacos llenos de defensas. Y dijo, mira, bájate a la tierra y reparte estas cosas entre los seres que yo he puesto ahí, a ver si así son capaces de apañarse mejor. Que Prometeo bajó tan contento y sacó unos pinchos que le dio a los erizos, a los leones les dio colmillos muy potentes y unas garras para poder cazar, a las gacelas les dio unas patas fibrosas para poder huir, les dio la quinta a los calamares, es decir, fue repartiendo un poco todas las defensas que tenía, ¿no? Y cuando terminó y se quedó con los sacos vacíos, se volvió, digamos, al Olimpo tan contento. Zeus iba viendo que más o menos todos se iban apañando y empezaban a vivir mejor, hasta que se da cuenta de repente que hay unos seres ahí que no les ha dado nada de nada y que van a durar un telediario. Eran los seres que nacían en estado de mayor vulnerabilidad de todos. Eran los seres que estaban ahí como más sujetos al hambre, a la bacteria y a la enfermedad y al rayo. Cuando de alguna manera intentaban hacer piñita para juntarse, se peleaban y se volvían a separar, y cuando se separaban directamente se los comían todos los demás y se armaban, esto no dura nada. De todo día, sin fiarse nada de Prometeo y sin tener defensas que darles, cogió a Hermes y le dijo, mira, te voy a dar dos cosas para que se los des a estos seres humanos que no van a durar nada. Y lo que les dio fue el aído y la dique. El aído en griego clásico viene a ser como la radical conciencia de necesitar a otros. Es decir, una radical conciencia de que necesitas a otras personas para construir la vida. Y la de qué es la justicia. Fueron las dos herramientas que Zeus le dio a los seres humanos para poder construir la vida, ¿no? Yo lo dejo aquí, estoy súper contenta de haber podido venir y me parece maravilloso que en un barrio como La Luche, digamos que un trozo de vida como es pensar en cómo se producen nuestros alimentos, en cómo nos relacionamos con las personas que los producen, ¿no? En cómo nos volvemos a conectar con esos ciclos naturales y con esa capacidad que tenemos los seres humanos, esa capacidad del ser, que es la de interactuar con la naturaleza y cuidarnos entre nosotros, se haga hueco en el corazón de la ciudad. Así que muchísimas gracias.